Oración para despedir a las amigas. Ve despacio, porque todavía nos jalas el corazón, señora mía. Todavía tu partida nos deja titiritando de un frío que no se va, y nos enchina la piel con el miedo de estos días. Ve despacio, señor mío, y vístete tornasolado, que destelle tu ropa y tus plumas, y tu vuelo sea promesa. A tu vuelta, amiga mía, a tu vuelta. Aquí estamos, y aquí seguimos, con la fragilidad que nos han enseñado las últimas lunas. Vuela despacio, señora amiga mía, que te has transformado en chuparrosa. Quisiéramos decirte que no tengas prisa, que aquí todavía hay flores, y aún nos queda miel. Date una ronda más por las corolas y los pistilos. Llévate también un ramito. También nos queda agua para que enjuagues tus labios, para que alaces tus cabellos y te lleves un poquito, que el camino es largo, dicen las antiguas. Pero mañana lloverá de nuevo, y el sereno nos dará unas cuantas gotas más. También las lágrimas que nos guardamos escondidas. No tan deprisa, amigo mío, llévate un poco de masa. ¿Qué tal unos bocoles o unos tamales o unos pintos? Que yo he de mantener caliente el café y los fogones encendidos, por si nos vemos, para que cuando te des una vuelta por la esquina de estos aciagos tiempos. Así me dijeron los abuelos, y a la espera estaré, mañana, cuando amanezca y sale el sol, y ya no estemos lloviendo, y vengan con el astro rey los perdones que escondimos. Te subiremos a un arco iris hermoso, como de feria, para que te lleve al lugar del descanso, y mientras nosotros nos quedamos aquí, solo unos días más, el tiempo es relativo. Asegúrate, amiga mía, de mandarnos nuestro arco iris de regreso, para que llegado el día, nos subamos a él, y en cabalgata multicolor lleguemos a visitarte una noche, porque en una vuelta de la feria, nosotros también iremos contigo. Hasta pronto, amiga, hasta pronto, amigo. Mardonio Carballo, Las plumas de la serpiente, enero 2021.